Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, programa número 908. Esta semana con el especial titulado Focalizamos toda nuestra atención en la actualidad. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? No sé muy bien cómo encarar este programa. Sí, porque actualidad. Claro, esa es la actualidad. Esa actualidad, pero yo estoy bastante desactualizado. Sé que la próxima pelea es Estados Unidos-Panamá, pero está Dinamarca por medio. Tú sí que eres una persona mucho más informada, porque estás en esa rutina laboral. Sí. De ahora coger el tren, ahora salir a almorzar y leer el periódico, a lo mejor El País. Sí. ¿El País va grapado? No hace que no lea un diario. Pero creo año. Que deben ir ya todos grapados, ¿no? Antes era un sin Dios eso, ¿eh? Se devolvían las páginas locas cada 2x3. ¿Debe existir la razón todavía? Sí, eso existe seguro. ¿Sabes que hay gente que habla de los diarios? Voy a arrancar, como la semana pasada vi que te gustó Barricada. Sí. Voy a arrancar con Barricada. Me gusta mucho Barricada. Siempre me ha gustado mucho, sí. Más que Suaves y esas cosas, a mí. Sí. A lo mejor es algo generacional, sí. Porque para mí llegó antes. Hay gente que habla de los diarios. Sí. Como que un tiempo. ¿Tú dices diarios o periódicos? Puedo decir las dos cosas. Vale. Diario y periódico. Vale. A mí me viene bien. Mira, se ha actualizado tu teléfono. Muy bien. Ahora ya algo que no funciona, seguro. Pues hay gente, sí, que habla del periódico como tiempo pasado fue mejor. Sí. O sea, que dice, antes compras el periódico y era así como muy tocho. Sí. Tenían como tres periódicos. Tres periódicos. Una, ¿eh?, revista. Sí. Hostia, el dominical, ¿eh? El dominical, ¿eh? Que eso lo estabas esperando. Sí. Como si dentro de todo ese amalgama de cosas. Sí. Como si hubiera algo bueno. O sea, incluido el dominical, que a lo mejor te salía Leipzig, ciudad cosmopolita. Que decía, bueno, chaval, 12 páginas, a todo color. Claro. Luego una entrevista de 7 páginas a Pedro Ruiz, que decía, esto tampoco nos lleva. Claro. Vamos ahí. Mira, dentro de lo que era. Los periódicos que eran, sí que eran cierto que eran más gordos y sí, con revista y eso, era todo publicidad, o sea, la mitad era todo publicidad, sí, y entrevistas de mierda que no interesaban a nadie. No, pero horóscopos. Hostia, yo ahí a lo mejor te tengo, no contradecir, porque tú y yo siempre remamos a la par, pero yo me acuerdo que sí que a lo mejor en esos dominicales veía frutas. Que para nosotros eran un sueño. A lo mejor papaya. Y decía, madre mía, ¿a qué sabrá eso? Ahora están en el súper. Pero todo cosas inútiles. O sea, te mostraba, le vamos a mostrar las islas más paradisíacas del mundo. Sí. No he comprado un diario para ver las islas. Y no, hemos no. localizado a la negra de una portada de premio Pulitzer. ¿Sabes? O a lo mejor un niño etíope que se lo van a llevar unos buitres. Le hemos hecho unas fotos. Hemos encontrado la última tribu indígena. Sí. No quiero, o sea, no compro el periódico. Los 100 años del mercado de la boquería. Por eso te digo que se rellenaba. Ahora, como son 4 páginas, tú compras un diario que vale 2 euros. 2 euros, vale. ¿Qué diario de mierda vale 2 euros? Y la mitad es corte. Tiene 8 páginas. Tiene 8 páginas. O sea, eso va a lo que va. Antes, dentro del periódico habían unas páginas en color sepia que no se entendía nada. Uf, de economía, chaval, y cosas. De expansión. ¡Eh! Hostia, con... Pero... Pues gráficas, gráficas loquísimas, ¿eh? Que en aquella época no había ni Excel ni nada. Solo hacía un hombre con una regla. Y te decían a cuánto estaba el marco y el florín, ¿eh? Sin tener ni... O sea, sin tener ninguna intención de viajar ni a Holanda ni a... Te ponía, a lo mejor, en Nou Barris. Tú estabas en Nou Barris, que... Sí, la gente de Nou Barris no sabía Nou Barris. No. Pero en el banco ni había un... que le hacía. No, estábamos yendo a buscar el 47 como muy lejos. Y asomaba el letrero que ponía... Cambio, change, exchange y Wexel. Madre mía, tío, que va a venir un alemán aquí a cambiar los marcos, ¿o qué? Aunque lo pongan en castellano, en catalán como mucho, ¿no, Barry? Eso lo ponían en todos los bancos, en el Banco Central, ¿eh? Cambio, change. Fuera eso. Exchange y Wexel. Y otro más, en ruso así, Danuta o... Eso ya no lo sé. No. Yo de esas palabras, hostia, podríamos hacer un programa de palabras locas. A mí me gusta mucho... Cuando salen las fotos de la gente que ha desaparecido, también lo ponen todos los idiomas, porque hay rumanos, hay de todo. Y uno de los idiomas, que no sé cuál es Disparu. Disparu. Y sale un señor mirando a cámara en una foto de DNI muy inquietante. Disparu. Es que... sobre todo, o sea, toda esa información que venía, sí. De, era como de más a más para rellenar. Y se han dado, o sea, eso no se ha perdido, sino que la gente se ha dado cuenta de que toda esa información que no iba a ningún sitio ya no es necesaria. Pero que a lo mejor había hasta una tira cómica de Snoopy. Sí, exactamente. Con las 7 diferencias, pues, o 12, no sé cuántas eran, claro, un montón. Que no te ibas a reír, ni ibas a hacer ese anuncio. Y decía, no, es que te venía como 50 páginas de anuncio de trabajo. Ojo, ojo, que ojo. No había, en esa época no había esos trabajos, no, ni de coña, no. Ahí sí quitabas Herbalife. Estaba todo el mundo, claro. Las ETTs, inmobiliarias, ahí te quedaban seis anuncios. Como mucho, Sí. Ahí era, quieres ser autónomo y cobrar 500.000 pesetas, sí, de entonces, que eso, han pasado de eso 30 años. Yo no te he contado nunca que yo fui a una entrevista de trabajo de esas. O sea, hice campana en el ISTI y me fui con el Jordi. Que los dos queríamos trabajar, porque no valíamos para nada más. Querías cobrar 500.000 pesetas, claro, ¿no? Trabajar. Y fui a, pero yo no sabía de qué era la entrevista. Entonces nos metieron a todos en una sala así como de hotel, mucha gente, dispar. Y salió como un MC, como un maestro de ceremonias, allí, que dio una pequeña charla que nosotros nos mirábamos, íbamos todos fumados, no entendíamos muy bien qué estaba sucediendo. Y se empezó a levantar gente random. A lo mejor gente que tenías al lado tuyo, ¿no? Pero... al siguiente, se levantaba y decía: este mes he perdido 25 kilos y he ganado 200 millones de pesetas. Y decía, pero, ¿qué movida es esta? Y así uno tras otro, se iban levantando como... el juego ese que sale un topo que hay que darle con un martillo. Se iba levantando así la gente, como prepucio. Y al final te repartían... ellos sabían que la unión hace la fuerza, entonces te separaban en mesas de cuatro. Y yo me acuerdo... yo estaba catatónico porque ya era casi blancazo de fumar en ayunas. Y estábamos Jordi y yo y dos desconocidos. Y Jordi cogió del antebrazo a esa persona que nos estaba hablando ya en petit comité y le dijo: perdona que te interrumpa, pero creo que mi amigo y yo nos vamos a ir. Y él no lo sabe, a lo mejor nunca se lo he dicho. ¿Cuánto le agradecí aquel gesto que tuvo? Claro, es que no había trabajo. Era Herbalife. Lo que no sabe la gente de ahora es que no había trabajo. No, ni ahora ahí tampoco. Claro, trabajo pero no ha habido nunca. Pero... desde los egipcios, que acabaron las pirámides a toda hostia, tomátelo con calma. Es que no hay trabajo. No, o sea, no. El trabajo no los existe. Los incas luego ya las hacían romas, por arriba. Existe a lo mejor algún modo de esclavitud. De. Claro. Existe la esclavitud. O sea, trabajar en globo. Claro. Llamo a mi chofer y me trae un sándwich. Claro. O la chacha y me la va aquí por 20 euros. Pero entonces tenían que llenar páginas y páginas. De anuncios. De anuncios. Claro. Y las necrológicas no se moría tanta gente. Ahí se metió gente que ahora está viva. Que yo, entonces es cuando empezaron a salir los anuncios estos de se busca a comercial junior. Proyecto joven. Se empezaron ya a utilizar como esto, ¿no? Programador junior. Sí. Cosa. Sí, no que luego ibas allí y te cobraban hacer un curso. A lo mejor, para ser programador junior. No. Que tú creías que te estaban buscando y en realidad lo que te querían era convertir. No buscaban a nadie. No. Pero yo en esos anuncios he visto, yo me los leía mucho, porque yo... Hombre, claro que ibas, claro, a hacer, si es que debería todo eso. Yo he leído ahí, se busca párroco urgente. O sea, un pueblo, claro, que la abuela se quedaba sin, claro, misa. Y anuncio de prostitución. Claro. Que de eso se llenaban también páginas, sí, con minifotos y todo, ¿eh? Y poniendo en el texto sin interés económico. Sí. Pero luego eran 10.000 pelas la chupada, a lo mejor. No, y se ponía, se especificaba todos los trabajos que se iban a hacer. Como en albañilería, sí, que se dice, se va, sí, a rematar. Rollo de lluvia dorada por delante y por detrás, cataplas. Se va a rematar, alicatado. todos los trabajos que se van a hacer, sí, se necesitarán dos sacas grandes para la runa. Sí. Pues todo eso se especificaba, se detallaba, en los trabajos que, sí, te iban a hacer. Y es meritorio, porque eso se cobraba por palabras. Eso se pagaba caro. Sí. ¿Sabes el dinero que los ha ganado? Los periódicos vivían de eso, básicamente. El señor de La Vanguardia, lo que ha cobrado, lo que ha ganado de dinero con esos anuncios. Ya. Ha ganado muchísimo. No sé dónde habrá metido ese dinero, pero ha ganado muchísimo, ¿eh? ¿Y tú no recuerdas antes de eso? Es que ya, o sea, no antes de los periódicos, pues no soy tan viejo. Pero al principio, en el jueves, por ejemplo, la publicidad era muy loca. Podías comprar unos sobres de una cosa como muerta que echabas dentro de un acuario y salían seres vivos, como hombres bufos pequeños. Y eso te lo vendían. Hostia. Las gafas para ver a la gente desnuda. Eso sí, gafas para ver. Había una sección de anuncios clasificados así. Claro, la de las ballestas, que podías comprar ballestas y pistolas. Sí, sí, sí, sí. Que podías comprar eso. Eso salía en el teleprograma también. Que te podías hacer. Hostia, yo me volvía loco. El teleprograma tenía un grosor. Pasó de tener una cadena de televisión, claro, por eso había una. Claro. Un grosor de muchas páginas, porque a lo mejor entrevistaban a Mayra Gómez Kemp también, 7 páginas. ¿Tú te comprabas la ballesta esa? O el duro sacapunta, el pequeño, el pulga. Y te llegaba a casa, por correo. Sí, sí, sí. Pero eso tenías que, a lo mejor, que pedirlo por carta, llenarla de sellos, o sea, todo, sí, a la guerra civil. Llenando de sellos esto, y a lo mejor, estoy hablando, si a mí tardó en llegarme el portero de Subbuteo, ¿qué te voy a decir? 2 años desde que envié las etiquetas del Colacao hasta que me llegó, a lo mejor. ¿Solo tenías el portero o tenías todo el tablero? Solamente el portero. Yo tenía el campo. Ese campo, o sea, porque el césped te venía plegado. Luego esa arruga, o sea, eso era insalvable. La gente, te voy a decir una cosa, la gente se queja, pide algo en Amazon, ve que mañana no le llega. No, o que han venido y no estabas. La gente, o sea, se vuelve loca, o sea, le entra depresión, le dice, es que mañana no, sí, me va a llegar el pijama. Sí, cuando lo he pedido hoy, a las 11:30 de la noche. Lo he pedido hoy a las 11:30 de la noche. Que tengo sueño. Tengo eso, me doy cuenta que tengo una mujer, pido un pijama, no, o sea, es, claro, algo importantísimo. Veo que no está disponible. Que me he despertado y que no ha llegado aún. Que no tengo el puto pijama y entro en depresión. Y yo, como niño... Chava, o sea, tardaba a lo mejor 2 años en recopilar no sé cuántas etiquetas de Colacao. Sí, que te dieron diabetes. Enviaba las putas etiquetas de Colacao y a los 2 años, o sea, ya había pasado desde que empecé a coleccionarla a eso, ya estaba en la adolescencia y en su bote se lo podía meter. Ya usabas el portero para prensar los canutos porque... Y si solo tenías el portero, ¿a qué jugabas exactamente? A nada, pero sí, para tener... ¿Cuántos Colacaos te tenías que tomar para que te tocara el portero? Sí, porque además eran tochos grandes, ¿eh? Chaval. Unos pilones. Eso era la puta ruina. ¿Cómo nos tomaban el pelo? No es como los... A lo mejor, ¿tú te acuerdas cuando tú tenías que acordar? Porque tenías un bar. Hubo una época que la Coca-Cola... El plástico debajo de la chapa eran cromos. ¿Cómo que? Claro. Esos cromos te los hacía el álbum en una tarde. Madre mía, la de Coca-Cola que vendía mi padre ahí, había de chapa para tirar. Sí, sí. Pero cuando juntabas a lo mejor 500, era todo tan miserable el obsequio que tú dices. Bueno, sí, ya que el chaval se ha gastado, se ha estado metiendo ahí el cuchillo en la chapa para arrancar todo eso. Sí, a lo mejor luego era una pegatina de D'Artagnan. Ha perdido todo ese tiempo. Ha tenido la paciencia de juntar los 200 Richelieu. Como si fueran tripis. Meterlos en un puto sobre. Enviarlo a código apartado 205, sí, de Madrid. Ha hecho eso. Hostia. Ha venido un notario a coger la carta. Sorteo ante notario era. O sea, notarios no daban abasto. Pero los notarios. Sorteo ante notario para una puta miseria. O sea, ahórrate el notario, chaval, y haz un regalo. Había uno en el 1-2-3 que llovían cartas y el notario cogía una al vuelo y ya se iba para casa, a otro concurso. Todo regalo. Porque sorteaban a lo mejor una bicicleta a Torrot. No, pero eso era. Eso era ya, y bueno, te tenías que gastar para entrar en un sorteo, no para la bicicleta Torro. Para entrar en el sorteo de eso, tú tenías que beber Fanta o tenías que beber... Diabetes, de por vida. Que luego encima te ponía pilas no incluidas. Mándame las putas pilas, esas gordas. Bicis plegables, la Torrote esta, que no estaba preparada para eso... O sea, no servía eso y le hicieron un mecanismo. Hicieron una mountain bike antes que hubiera montañas. Para que se pudiera doblar, sin ningún sentido. Hostia puta. ¿De qué equipo te llegó el portero? Porque se iba por equipos. Yo diría que era Arconada de la Real Sociedad. Hostia, bien, ¿no? Camiseta verde. Claro, yo pedía. O sea, Arconada era camiseta verde, siempre. Claro. Yo pensé que tenía que jugar de portero con calcetines, porque yo no tenía guantes de portero. Claro. Y me ponía unos calcetines que hasta que... También se va a decir que yo tenía guantes de portero, pero eso no agarraba nada. Hasta que caí, que claro, la maniobrabilidad... Perdía de dedos. Claro, perdía mucho porque me quedaba el muño, pero claro, era lo más parecido que tenía a unos guantes. Claro, ni se me ocurría pedir en casa unos guantes de portero. O unas espinilleras. Ahí te rompan las tibias. Es que eso ni lo vendían, a lo mejor. ¿Guantes de portero? Yo tenía. Pero tenía el no portero. Como los de ahora. El portero del Barça, a lo mejor, tenía guantes de portero. ¿Has visto que ahora los porteros están todo el partido escupiéndose en las manos? Sí. Porque crea adherencia en ese material. Es curioso, ¿eh? Es más, es que he visto unos guantes de portero, porque nunca había visto. O sea, ahora son un tocho grande, Es como una plancha. Eso tiene. Es que tienes poca movilidad, Es como muy bandeja o como muy esponja. Pero algo debe pasar porque hoy en día, ahora vamos a hablar de fútbol un poco, no se bloca. O sea, yo cuando era no se coge el balón. Yo cuando jugaba en el Guinehueta, a mí todos los entrenadores que yo he tenido me han dicho en un córner, donde sea, si remata alguien en el área pequeña, te molemos a palos. O sea, eso era inviable. Ahora remata a todo el mundo. El portero no sale debajo del larguero. Y no se coge la pelota. No, todo se despeja de puño. Se despeja. De puño, que igual no despejé ni una en 15 años de, claro, de estar federado. Claro. Eso se, es pero, muy curioso pero la figura del portero. Y los lapos, me llama mucho la atención. Ponte miel mostaza. Claro, o sea, ponte un producto, ¿no? Que debe existir para eso, no es justo. Es una puta guarrada todo el rato. Sí que me parece bastante asqueroso. Sí. Es muy de podredumbre contar estas cosas de bueno, barrio tan bajo. De no tener. Yo es que también cuando hice lo de desafecto, ya también me cansé de explicarlo, pero hay que irse a ese contexto. Si lo piensas ahora, que a lo mejor saliera Ter Stegen con unos calcetines en la mano, sería lamentable. Pero en aquel contexto, hostia, ya buena que se te pero ocurriera. Son cosas muy de pobre, Sí. Sin serlo tampoco. Pero, hostia, he vivido cosas como muy de pobre. También porque el mundo evoluciona mucho. Yo jugaba de portero y la camiseta era de manga corta. O sea, no, ni codera, ni rodillera, ni nada. No había. Pero luego llegaron. Yo ahora supongo que los niños pequeños se pondrán esos guantes de Zubizarreta, no, ni Zubizarreta, de Valdés y Casillas. Porque antes de Valdés no recuerdo guantes como para coger colmenas, que es lo que llevan ahora. No, esos guantes son como las manoplas de la cocina, esta para coger la bandeja del horno. Sí. Es tú podrías haber hecho eso en vez de los calcetines, pero tampoco había manoplas de horno en esa época, era un trapo. Que va, no había nada. Bueno, no había ni eso para coger, eso te quemabas. Estaba todo por hacer. Estaba todo por hacer. Pues igual habría que hacerlo de la actualidad, no, a mí me da igual, Hemos hablado, mira, decimos de hablar de actualidad y no sé por qué nos hemos remontado a esto. Está también, la cosa también así. Creo que la gente sabrá valorar la ilusión de ese niño, de adicto cuando era niño, cuando recibió el portero del subbúteo. Que la gente no sabrá lo que es subbúteo, también te voy a decir. ¿No? Claro, es que lo he dicho, ha sido una palabra que me ha salido como del alma, pero sin saber si me la estaba inventando o si verdaderamente existía. ¿Es un puteo? Sí. ¿Es un puteo? Por eso, pero digo que la he lanzado desde... Era un futbolista de plástico sobre una semiesfera. Sí, pero la he lanzado desde el inconsciente, o sea, no sabía si lo que estaba diciendo era mi imaginación o eso era real. Pero yo creo que te lo explico alguna vez. En Newbury, cuando era pequeño, en la época del boom del subbuteo, que yo tenía uno, el representante de la selección española de subbuteo era del barrio. Que metía goles de chilena, ¿eh? O sea, aquello era una virguería. Y el pavo entrenaba, que a lo mejor decía, voy a simular el partido, yo qué sé, Atleti Bilbao, Real Madrid. Como era en Bilbao, tiraba un vaso de agua en el tapete. Y el uniforme era la federación de subbuteo, te daba la camiseta, y para abajo era Tejanos y Bamba y como quisiera. Pero goles de chilena, o sea, él, imagínate, tú sabes el subbuteo, estás en el córner con la pelotita, le daba el del córner, chutaba otro muñeco de otro lado, coincidían en el aire y por la escuadra, le decías, pero esto es de locos. Y perdía. Luego venía un brasileño que ya no sé lo que haría. Supongo que se zurriría la polla allí. O... ¿Cómo se le podía sacar tanto partido? ¿Cómo se podía exprimir tanto algo? O sea, ¿cómo se podía crear la fantasía de la nada? Es que la fantasía de los niños es ilimitada, porque en mi calle se jugaba a béisbol, por ejemplo. ¿Cómo de fantasía tienen que ir unos niños que no se van a acabar el fútbol y ya están queriendo jugar a béisbol sin bates, sin nada? Quizás es eso. Baloncesto sin canastas. Quizás es demasiado, ¿eh? Sí. Yo juego mucho a básquet. Sí. Sin... ¿Con canastas o sin? Sin aro. O sea, sin tablero, pero el aro, como lo robaba, sí, cada noche... Eso es cuando Colacao empezó a poner tableros por los barrios. No, ese lo puso la asociación de vecinos, creo. Ah. Que puso dos canastas para que se detuviera la chavalería. Sí, y algún yonki. Y como lo robaban los aros, sí, cada noche había un encargado de desmontar los aros. Allí con su llave Allen o lo que fuera, ¿no? Era, llave de cubo. Era así, como entraba, tenía un pasador, eso, y entonces cada noche... Se lo guardaban. Y cada mañana yo iba a buscar por la mañana, sí, al que lo guardaba. Los gitanos que robaban los aros, pues decía que eran gitanos, deben tener muchos aros todavía en casa, ¿no? Hostia, pero robar un aro es necesario. O sea, ya, sin el tablero, llevarte solo el aro. Y entonces, como se acababa a las 6, se acababa el aro, me parece, sí, o a las 8 se recogía, los chavales seguíamos jugando tirando a tablero. En mi calle aro se jugaba a una farola, a cierta altura de una farola. Eso era canasta. Qué tristeza, ¿eh? Un aro, ¿eh? Un aro. Pero bueno, todo lo que... Es que cuando no era eso era clavar destornilladores en árboles. O sea, así que... Todo muy triste. Oye, que va a acabar este, sí, programa. Es que yo quedo con el lechón, pero bueno, de momento llego. Está ensayando por aquí. Una cosa, actualidad. Sí. Tres cosas. El mundo ahora tiene tres frentes abiertos. Sí. Estados Unidos, sí, que se quiere hacer... ¿Con el canal de Panamá? Con el canal de Panamá. Que le pertenece a Panamá. A Panamá, pero no... Y Groenlandia, que es de Dinamarca. ¿Quiere hacerse con Groenlandia? ¿Y qué hacerse con Canadá? Ah, Canadá también. Con Canadá también. Más de un canadiense dirá, claro, por mí encantados. Claro. O sea, tres sí, frentes. El canadiense dice, a boda me convidan. ¿Y los groenlandeses crees que no? Pero ahí ya es Copenhague. O sea, es Dinamarca el que tiene que decir sí o no. Eso que lo digan los daneses, pero los que... Pero le van a decir que sí, ¿no? Es Donald Trump. En Groenlandia, tú le dices, ¿te quieres quedar con Dinamarca? Que es un país... Ya sabes, te da más faena que beneficio. Que ya sabemos. Estás con los quitanieves que no das abasto. Ya sabemos lo que tiene. Los catalanes del norte son esos. ¿Dinamarca? Dinamarca. O Groenlandia. No, Dinamarca, ah, dice. Vale. O sea, estás con Dinamarca. ¿Y nosotros somos los daneses del sur? Pregunto. Pues no lo sé. Es que hay veces que las cosas son en una dirección. ¿Sabes que se dice mucho de Cataluña? Como sí, que es. Que parecemos como un país más nórdico, sí, ¿no? Como que tenemos cosas de país nórdico. Sí. Eso es mentira todo. Eso es mentira. Hay un Ikea. Tenemos, o varios. Tenemos cosas, a lo mejor, como los daneses. Ya. Que eso no quiere, no habla muy bien de nosotros. Ya, pero ¿te has fijado? Hay cosas que no son bidireccionales. Porque a lo mejor los daneses dicen, soy los catalanes del norte. Pero no es al revés. Es como cuando se dice Palencia. Como Valencia, pero con P. Eso se dice. Pero nunca se dice Valencia. Como Palencia, pero con V. Claro. No. Las cosas no son bidireccionales. Palencia es la puta ruina. Tendría que pensar en ellos los de Palencia, ¿no? Claro. Y que habrá gente que dice que hay una tripada, que a lo mejor alguien le ha sentado mal un tripi y se ha ido muy lejos. Habrá gente que habrá, ha ido a Palencia. Que a lo mejor en Palencia el bar más famoso es la mejillonería. Y entras sí. Y solamente hay patatas. Y la especialidad son patatas bravas. Hombre, es que no hay mar. O sea, difícil. Los mejillones serán de lata. Pero a lo mejor tampoco hay patatas. No, ya, pero. O sea, la patata me parece más fácilmente transportable y almacenable unos días. El mejillón. Si lo traes de las Rías, al día siguiente te lo tienes que comer. La patata riojana o de Vitoria, como mucho. Pero patatas digamos, hay en todos lados, ¿no? Pero digamos la patata, si vas a buscarla. Porque en Galicia hay buen cachelo. Pero en Galicia hay buena patata también. Muy pero buena. En Palencia. Pero Palencia con V o con P. Palencia con P. Con P. Pero tú dices. Yo no sé si nunca he parado en la capital. Yo creo que Carrión de los Condes es Palencia, provincia. Y ahí he parado ya dos veces. Las dos sin querer. Tú en Palencia, vas de ¿dónde se va aquí de vinos? Lo que sea. La mejillonería. La mejillonería. Puta madre, tal esto sí. Lo que dice. Hostia, mejillones y Palencia. No acaba de eso. Bueno, dice, bueno. Serán de oye, río. Claro, sorpresa, ¿no? Voy a comprobarlo. Vas allí y dice. Especialidad, pincho, patatas bravas. Pero bueno, yo creo que la hostelería siempre juega eso. Porque tú vas a la esquinica y no está en una esquina. Eso estuvo cuando íbamos tú y Arturo La Peira, pero ahora está en plano. Si alguien va mirando por la esquina, tampoco la va a encontrar. Hay cosas que se perpetúan, digamos. A lo mejor hubo alguna vez mejillones y por eso le llamó. Supongo que sí, ¿no? Si no, qué caprichoso el creativo. Que dijo, ponle mejillonería, yo creo que lo vas a petar. Ya, pero no hay mejillonería. Bueno, a la gente le gusta la sorpresa. Hay gente que hace de Baltasar pintándose la cara de negro. O sea, este es ese tipo de país. Bueno, tenemos uno de esos frentes abiertos. Sí. Otros. Ucrania-Rusia. Ucrania-Rusia, que eso está ahí parado. Israel-Palestina. Israel-Palestina. Que está también apartado, esperando a ver qué pasa con Groenlandia. Está todo eso por ahí. Sí. Y ya no tenemos más conflictos abiertos no, porque del planeta. La verdad es que parecía que el Barça bien, más, pero no. En los más. Ese es el nazi, ¿no? Satélites, coches. Sí. ¿Pero ese es el de Amazon? No, ese es el de... El de Tesla. Ese es el de Tesla. Vale. Amazon. ¿Y quién es el que es muy nazi? Que dicen ahora que es de extrema derecha. ¿Ese? ¿Ese? ¿El de los más? Yo pensaba que era el de Amazon. Seguramente también. Y Amancio Ortega también, ¿no? Y Florentino no te cuento. Vinicius, vamos a ver. Y el de los móviles, no. Claro, el del iPhone también, seguramente. Seguramente. José Carabias, el lápiz y papel. No, si fue nazi. Es que ser nazi es muy fácil. Claro, a ti no te gustan los negros, ya eres nazi. Ser fascista. Lo más fácil del mundo. Ahora, ser rojo. Tienes que estar a todo, a la carne, a las mujeres, a las razas. Eso, al respeto. Un resbalón y ya eres nazi. O sea, tienes que estar. Eso cuesta mucho. A mí ser comunista, ¿tú sabes lo que me cuesta eso? Eso claro. Cada día me cuesta un disgusto, y, Y mira, Echenique podría caminar erguido, pero para aguantar la. Yo cada día, como comunista, sí. Me tengo que confirmar es muy duro. Cada día y tengo que mirar cada uno de mis actos. Tú tienes que ser comunista todos los días. Todos los días. El facha con solo un día ya es para siempre. Hitler, aunque un día dijera. Hoy voy a dar un abrazo a un gitano. Tú eres un facha igual. Eso va a ir para adelante. Eso no se va. Es verdad. Y en cambio un comunista no. Un comunista a la que des un pie en falso sí. Eres un fascista. ¿Cómo se llama ese de Podemos que parece un niño? Que parecía a la izquierda. Errejón. No, parecía no, que seguramente lo sea. Claro, pero él un día chequeó y dijo, ya no. Pero un día, ya no. ¿Tú te descuidas un día? He cogido a dos tías del cuello y ya no. ¿Y eres fascista? Claro, y ahora quítate el San Benito. No, eso no te lo quitas, no. Eso arreglado. No. Sin embargo, a lo mejor Tony Cantó se casa con una mulata que es más... Café con leche clarito, que nunca la Gio Bailey, y ya dice de izquierda. Sí. ¿Cómo voy a ser machista si quiero eso, mucho a mi madre? Eso estas es cosas. Así. Eso es así. Así. Ayuso, seguro que es de centro moderado. Suárez, Fraga, nosotros, demócratas de toda la vida. Nosotros, no te estoy hablando de gente de izquierda, porque yo no soy de izquierda, yo soy comunista. Sí. Los comunistas sí. Lo tenemos muy difícil cada día para salir. Cada a la vez calle. Más, Y si eres anarcocomunista, que a lo mejor es en mi caso y yo a lo no mejor, lo sé, claro. Todavía peor. Claro. Es que es muy difícil. Es muy difícil, es mucho. Por eso a mí me gustaría darte como amigo y como doctor, pero. Por no. Eso está creciendo la derecha. porque es mucho más fácil para los chavales jóvenes. Es lo más fácil del mundo. Le resulta mucho más fácil. Tú le dices el manual de instrucciones, sí, de cómo ser comunista. Sí. Todos los que tienen que hacer. Eso es. Uf. Eso es tochísimo. Eso es penitencia. Uno con más carne, además, todo... la chuchería, llevan rodilla de animal. Además, todo. Las drogas, todo es malo. Todo. Tú, el celíacos. Coges el manual de fascista, que a lo mejor es un tríptico. Sí. Y te viene así. Como... que pone pa'lante. Pone pa'lante. Y puedes llevar coche de gasolina. O sea, puedes quemar, sí, combustible, lo, sí, que quiera. Comer carne, cazar. Sí, caza mayor y todo. Putas. Sí. Drogas. Farlopa. Lo único que tienes que ir el domingo por la mañana a confesarte, aceptar tabula rasa, eso ha quedado en nada y vuelta a empezar. Otra semana de desfase. Eso si lo cuentas a un chaval y claro, entre uno y le dices, escoge uno, uno otro. Claro. Claro. No, no se que, puede competir. Y aunque ese chaval elija comunismo, dale 20 años. Para que tenga una hipoteca, ya está. Claro, tú a lo mejor, ya es facha. Tú a lo mejor en la portada le pones el Che. Si, sí, le pones cuatro episodios así... ¿El Che o Homer Simpson como si fuera el Che? Para que lo reconozca. Porque... le pones el Che. Y cuatro así, como datos, cuatro aventuras... Sí, Stoikov. Y a lo mejor se te viene arriba. Dice, hostia, esto es lo mío. Sí. Pones el God de Kuman, Stoikov. Pero... Homer Simpson. Luego tú le pones el contexto, le dice, hostia, Che en el Congo. Es que ya empieza... Es que ya empieza todo mal. Porque ya viene de Argentina a Cuba ya mal. O sea, al Congo, que eso lo tuvo que buscar en un mapa. En aquella época no había Google Maps. Al Congo, ahora tengo que ir al Congo. ¿Qué habréis liado en el Congo para que tenga que ir el Che? Y luego del Congo, que dice, bueno, ya no puede haber nada peor. No. O sea, dice, ya vuelvo a la Cuba, ya vuelvo al solete y eso. Y te mandan a Bolivia. A Bolivia. Y te dice uno de la CIA, te dice, te vamos a regalar un reloj. ¿Quieres un peluco? Che, ¿quieres un peluco? Y dice, bueno, esto se está poniendo... Aquí la trama se está poniendo muy chunga. Fidel no me coge el teléfono ya. Y esto, ¿me quieren regalar un peluco? Esa es la mejor historia. Esa es la mejor historia que te pueden contar. O sea, para decirte, sí, hostia, yo ese quiero ser reclamo, comunista. Ese reclamo. Es el reclamo de comunista, sí. Imagínate la letra pequeña, sí. Lo que no te cuenta. Claro, tú te coges el tríptico de Vox o, sí, de, sí, o del PP. O del PP. Y eso es todo, eso son todo alegría. Es que no te tienen que poner ni una foto de Rita Barberá, no tienen, o sea, tú sabes que va a ser todo capeas, cocaína, jacuzzi. ¿Qué puede haber de malo ahí? Nada. ¿Qué puede haber de malo? Te puede salir mal la chacha filipina. ¿Mariscadas? Sí. Como partido de golf, partido de pádel. Que a lo mejor estés en Cataluña y no haya toros. Que, no. Que dices, hostia, tengo que ir a ver los toros a Teruel. Dices, bueno... ¿Conciertos de taburete? A lo mejor. A lo mejor. Tienes que tragarte alguno. O Ecos del Rocío, ¿no? Bueno, hay un grupo que es peor, que es Siempre Así. No, sí, sé si te suena ese grupo. Sí, hombre, claro que sí. Que es de las bodas de la infanta, bueno, y eso. Eso lo asumes. Claro, pero luego a lo mejor en verano puedes ir a Caño de Meca. Pero es que a lo mejor, si te tiras por la vertiente comunista, sí, a lo mejor tienes que escucharte Neil Mouliné. Ya, ¿cómo engaña ese chico, no? Porque yo eso no lo he oído nunca, pero me sale como un anuncio... Que diría que es un cantautor por el nombre, pero no, mueve estadios. Claro, por a eso lo moderno. Que, claro, claro. Sin saber ahí a qué te enfrentas. Claro, eso al de la derecha le da igual. Él a lo mejor con tomarse un vino con Bertino Borne ya tira. No, sí, tiene que esperar a que venga a lo mejor Anthrax o Metallica. Bertino Borne me viene bien. Camilo Siesta, me viene bien. Claro, es que la chavalería se lo... No sé si se ha recapacitado sobre esto, pero yo creo que ahora hemos abierto un tema, sí, que quizá podemos explotar en otro programa, porque creo que aquí hay muchas cosas que la gente no se ha dado cuenta. ¿Quieres que yo te propongo? Este programa ya se ha acabado. Esto. Es que me estoy quedando ronco y sí, todo. Yo también, estoy perdiendo la voz. ¿Quieres que los próximos dos programas sea uno comunista y uno fascista? Me parece muy bien. Y luego que de... Pros y contras. Pros y contras. Hablemos de los pros y contras de ser, vale, comunista y de ser... Me lo puedo traer hasta escrito, que es algo que no hago nunca. Vale. Y luego a partir de esos dos, que la gente ya se posicione. Claro, claro. Hostia, me parece muy bien. Y sería como nuestro primer programa, a lo mejor, sí, con alguna idea. O sea, el primer programa que traeríamos como con unos mínimos. Eso es. De preparación. O sea, como era lo de Ayuso, de comunismo o libertad, vamos a hacer comunismo o fascismo. Y a partir de ahí... Sí. Hostia, muy bueno eso. Hemos acabado bien, ¿eh? Sí, no me parecía, ¿eh? Venga, vámonos. Este programa se llama Colación Ciudadana y ahora es cuando empieza lo bueno en la temporada. Ahora que se acerca el veranito ya, que no venimos. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Deu. Deu. Programa revelación del año. Me gusta mucho talento. Vale. Buenísimo. Ya por lo menos dale volumen a eso. Se ha grabado eso con una calidad. Bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana, otra banda 91.4 de la FM de Barcelona. Tanto reír con vosotros. Tengo que hacer así una cosita. Está ya con los luz. Viaje al baño y de todo. Si no empezamos por nosotros. ¿Qué era más? Montoro. El otro, el cañete, el de la barba. Va a hacer abuelo Heidi. Sin parar, ni a comprar pilas para Natroni. Esto es la locura. Nena, muy importante. Fenomena. Muy importante. Es un concepto que vamos a dejarlo. Adeu.